A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Godín, estudiante, ama de casa. Todos tenemos algo en común: el amor por 15 superhombres. Super Junior. Escucha La Nocturna con Suyu, un programa donde te resumimos la mejor información de lo que ocurre semana a semana con los Reyes del Halle. No te lo pierdas. Todos los martes, 8 p.m. hora del Centro de México. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Super lucky guy, feel it 투명하게 경기를 휘잡아 준비는 됐어 날 let's start it now 침 흘려봤자 다 끝났어 절대 인정사정 없는 perfect play 원래 타고난 게 winner DNA 불러봐 불러봐 네 친구 내 친구 우리 다 친구 이리 와 hey 친구 내 친구 우리 다 친구 느껴봐 느껴봐 요 친구 네 친구 아니 내 친구 so get it up 모여봐 can you feel it can you feel it 한 번 쳤다면 말 no home no 보코도 못 믿지 참 기가 막히지 crazy 대충 몇 번 맞췄다 나면 헤드트릭 슬쩍 김치면 땜센 Can you feel it? Can you feel it? 좋게 좋게 좋게 와 좋아 좋게 좋게 와와 좋게 좋게 좋게 와 All right can you feel it? Can you feel it? 좋게 좋게 좋게 와 좋아 좋게 좋게 와와 좋게 좋게 좋게 와 Yeah can you feel it? Can you feel it? 해도 되는 놈 세상아 이리 어 본능적 예감 날석 감각 남자 중에 남자 차원이 달라 A to Z 떳하면 승리 100%지 말하면 입만 아프지 어쩌나 게임은 끝나지 불러봐 불러봐 네 친구 내 친구 우리 다 친구 이리 와 hey 친구 내 친구 우리 다 친구 느껴봐 느껴봐 여친구 내 친구 아니 내 친구 So giddy up 모여봐 Can you feel it? Can you feel it? 하늘을 찌를 듯한 자신감 컨디션 so nice 뒤로 몰라 나다쳐 끝 하나로 올킬 미친 존재감 공기의 흐름을 바꿔 Can you feel it? Can you feel it? 좋게 좋게 좋게 와 좋아 좋게 좋게 와와 좋게 좋게 좋게 와 All right can you feel it? Can you feel it? 좋게 좋게 좋게 와 좋아 좋게 좋게 와와 좋게 좋게 좋게 와 Yeah can you feel it? Can you feel it? 네 뒤와 배우 과연 법 배우 场是让你参加不了，你就叫你要不要，快跑吧 ，Bad Boy， 烈焰红心跳，十分的浓郁，心无可救药。加班着不在的表情， 所有情报都存在心里， 最后我会胜利，操控新的机操一击。每一个动作和表情都会让你好烦恼， 有种我命不完，再把你包围着环绕。 Girl, slow down, take it easy. Bad boy, 烈焰红心跳，十分的浓郁，心无可救药。Bad boy, 声音不娇小，你快求饶，再也抵抗不了。Bad boy, 지워진 이야기 속에 단 하나의 꿈 다시 그 escuchas Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Escuchas La Nocturna con Suyu. Solo en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gente de Station K-Pop. Muchas gracias por estarme acompañando. Muchísimas gracias por venir una vez más a un episodio de La Nocturna con Suyu. Este sería el episodio número 42. ¡Sí! Parece poco, pero no lo es. 42 episodios, una segunda temporada, why not? Antes que nada, antes de empezar con el tema, voy a saludar a la gente que ya está conectada. En la página de Station ya se encuentra Chuzone, un besote para ti. Hay más gente conectada, pero no están logueados. Entonces, te voy a pedir que si quieres que te mande tu saludo, por favor, te conectes al chat. O bien me digas, hey, hey, aquí estoy, a través de nuestras otras vías, que son el chat de WhatsApp. Y ahorita tenemos una emisión en vivo en Facebook. En Facebook me está escuchando Karina CR, muchísimas gracias por acompañarme. Un beso para ti, espero que me estés escuchando. Y pues nada más para comentarte, Karina, que me puedes escuchar directamente en la página de Station, stationkpop.com. Ando diciendo el punto antes, ayúdenme por favor. www.stationkpop.com. Así es, ahí puedes ir a escucharme y hacer los pedidos de la canción que más quieras escuchar de Super Junior. En este momento el programa es solamente dedicado a Super Junior, así es que si tú quieres escuchar alguna otra canción de algún otro artista, pues bueno, uno o tendrías que esperar a algún otro DJ o bien te la puedo colocar, pero hasta el final del programa. Entonces, pues bueno, ya va a depender ahora sí de si quieres o no aventarte a hacer otro pedido, ¿verdad? A la gente que también me puede estar escuchando a través de Facebook, un saludo muy grande. Muchas gracias por estarme acompañando y también los invito a que se vengan directamente a la página de Station. A la Alfa Legión que me está escuchando, si me va a escuchar el día de mañana, claro está, porque mañana tenemos la repetición a partir de las 10 de la mañana. Pues bueno, les mando un besote muy, muy, muy grande. Otra mis besos, aquí está. Y pues bueno, les comento. Si te pierdes el programa el martes en la noche, el miércoles a las 10 de la mañana, lo puedes venir a escuchar. Dice Chuzona, empezamos con el chanclazo como debe de ser. Claro que sí, porque si hay algo que me define, es la chancla. La yeye chancla. Oigan, tengo una pregunta con la que quiero empezar el programa el día de hoy. Y espero sus comentarios. A la gente que vaya llegando, por favor, ahí me le pasan la pregunta del día, porque estoy muy interesada en saber si un miembro, o más bien dicho, ¿cuál sería el miembro o qué miembros de Suyu le confiarías tu vida? ¿Hay algún miembro al que tú quieras confiarle tu vida? ¿Hay algún miembro que digas, él es el adecuado, él es el ideal para que me rescate, para que me mantenga con vida en algún momento crítico? Ojo, hay que ser bien coherentes con la decisión que vamos a tomar. Recuerda que estamos hablando de Super Junior. También estamos en semana de Juegos Olímpicos y quiero recordarte tres momentos de en los que tenemos la relación Suyu Cruz Olimpiadas. Tal vez no son olimpiadas como las que se están viendo ahorita en Tokio, pero pues no podemos olvidarnos que los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang del año 2018, pues de cierta forma, pues son Juegos Olímpicos, ¿no? Nomás que son de invierno. Bueno, te voy a recordar que en el año 2018, Donghae y Yesung cargaron la antorcha olímpica. Fue una cosita bastante divertida en el caso de Yesung, pero bueno, ni tan divertida, ¿verdad? Por cuestiones de salud. Pero en el caso de Donghae sí, porque si tuviste algún programa posteriormente te diste cuenta que tan pronto terminó él de hacer su carrera, ¿no? Llegó a la casa de Hyuk Ye y se metió como Juan por su casa. Entonces, ¿qué podemos hacerle? Otro momento que tenemos que recordar es cuando Ituk precisamente en los Juegos Olímpicos, él estuvo como MC, ya saben, el MC de la nación. En un intento por ayudar a la mascota de los Juegos a levantarse, pues también se cayó y no fue un golpecito, sí se dio un buen ranazo. Te voy a pasar los videos en el chat, en la página de Station, para que los puedas ver. Y pues, pues puedes recordar el momento, ¿no? No te voy a decir que lo disfrutes porque pues a nadie le gusta ver a alguien más cayéndose. Y por último, hay un video, un GIF que está rondando por redes sociales en unos Juegos Olímpicos, y es que pues había una jugadora de voleibol que al hacer su saque pues tira, ¿no? Y ganan o anotan un punto. En ese momento ella baila un pedazo de Sorry Sorry rápidamente, ¿no? Y con eso nos damos cuenta que Super Junior ha estado, es y estará y se mantendrá dentro de la memoria de los coreanos con ese éxito Sorry Sorry, que en algún momento ellos lo dijeron, ¿no? Sorry Sorry es una de las canciones como más reconocidas que tiene el público. Esto, bueno, estoy rememorando el momento en el que estamos tratando de encontrar las canciones mejor recibidas por el público, y Super Junior menciona, es que Sorry Sorry es como que la canción que nos levantó, que nos impulsó y que nos hizo conocidos. Entonces Sorry Sorry es de las canciones que todos, me imagino, la mayoría de los coreanos ha escuchado al menos una vez, y si bien no sabe de quién es, al menos se sabe lo que es el coro. Eso sí, no se les va a olvidar. Un detallillo extra, ustedes recordarán también a Leslie Grace, quien estuvo interpretando la canción de Lo Siento junto con Super Junior. Pues bueno, tuvimos una bonita noticia, y es que ella va a ser la nueva Batgirl en una película que se acerca para pues la plataforma de HBO Max. Para mí es muy bueno mencionarlo, porque pues Leslie a final de cuentas hizo una buena colaboración con Super Junior, que no le dimos el éxito que merecía, ¿verdad? Pero aún así, pues es un trabajo muy importante para ella y es algo que tenemos que reconocer. En fin, vámonos ahora sí a lo que te traje, chancha, y es que vamos a hablar de lo que son las noticias generales referentes a Super Junior. Ya llegó mi Curi, ¿cómo está Curi? Dice, están bien locos, yo lo sé. Están bien locos y déjame decirte que la Elf que lo sigue está en las mismas. Bueno, eso digo, ¿verdad? No sé quién más está viendo el en vivo en Facebook, pero si me estás escuchando, vente para acá, para la página de Station K-Pop, porque el en vivo no va a durar mucho. Por aquello de las cuestiones de derechos de autor, pues en cualquier momento nos lo van a tumbar. Entonces te invito a que vengas a escuchar el programa directamente a www.stationkpop.com. Y ya, vámonos ahora sí con la información. Y es que, ay caray, ¿qué estoy haciendo? Ahí está. Pues bueno, tenemos una colaboración de Super Junior con la empresa Netmarble. Y es que van a estar produciendo un programa de variedades llamado Super Junior Future Revolution. En la semana pasada tuvimos pues ahora sí que un teaser muy cortito, donde se veían como las armas de los Avengers, ¿no? Que llegaban en un momento en donde chocaban en el centro y aparecían las caritas de nuestro Donghae, Hyukje, Ituk y Yesung. Pues bueno, ellos van a estar participando en este programa de variedades. Es para un juego de acción móvil llamado Marvel Future Revolution. Este programa pues va a ser visible, o ya salió más bien dicho el primer episodio, yo no lo he podido ver, a través de la cadena, canales de YouTube, perdón, de la JTBC Voyage y JTBC Entertainment, así como en la de Netmarble TV. Las transmisiones van a llevarse a cabo del 3 al 17 de agosto, pero te acabo de decir que salió un episodio el día de hoy. Pues bueno, ese es el episodio 0, es como decirlo el piloto, ¿no? Pero a partir del día 3 y hasta el 17 de agosto, todos los martes a las 5 de la tarde, hora de Corea del Sur, o sea, a las 3 de la mañana aproximadamente, pues vamos a tener una emisión nueva de este programa. Marvel Future Revolution va a ser la segunda colaboración que tiene, en este caso, Netmarble y Marvel. Y este va a ser, como te digo, un juego que se va a estar lanzando en la segunda mitad del 2021. Van a llevar a cabo pues varias misiones en donde tendrán que fomentar a los superhéroes en el juego para competir con el grupo Master Hero. Supongo yo que esto es una estrategia como para que la gente apoyados de una imagen, ¿no?, de idols, pues participen en este, o descarguen o jueguen, vaya, no sé cómo quieran llamarlo, pero hay que decirlo que es una muy buena estrategia de venta, porque el primer teaser que sacaron es convertirse en un superhéroe, se lanza Super Junior, que protege el futuro de la Tierra. Y a partir de ahí pues nos empiezan a decir que el primer episodio iba a ser lanzado el día 3 de agosto, pero no nos dieron más información. De hecho, el video teaser se nos bloqueó para las personas que estábamos de este lado del charco, pero bueno, afortunadamente lo pudimos ver gracias a almas caritativas que nos compartieron pues ahora sí que el video directamente en las redes sociales. Hay que hablar también de algo que nos ha venido importando desde que tenemos memoria, y es que por fin, o sea, bueno, no por fin, seguimos todavía, o siguen más bien dicho, porque al final de cuentas este no es trabajo de mí y de otras edades de aquí, sino pues de las edades asiáticas, en Taiwán precisamente, y es que Super Junior sigue todavía en el primer lugar de la lista del KKBOX Taiwán, y también lo colocó, o están ocupando el primer lugar del listado del 2021 KKBOX Mid-Year Top 5 Korean Singers. ¿Qué significa esto? Es decir, no sé inglés, yo lo sé, yo tampoco sé inglés, ¿verdad? Pero pues aquí andamos. Resulta ser que Super Junior está encabezando la lista de cantantes coreanos para la primera mitad de este año en el sitio de música de Taiwán del KKBOX. Prácticamente, pues sí, o sea, tenemos que, ¿cuántas semanas? No me acuerdo cuántas semanas llevamos, la semana pasada te confirmé bien cuántas semanas estábamos ya en la posición número uno. Y también Jason se encuentra en primer posición del listado, pero para los álbumes de Japón. Sin embargo, dentro de la lista del 2021 KKBOX Mid-Year Top 5 Korean Singers se encuentra en la posición número 4. Entonces, pues bueno, triunfando como siempre. Yo no sé cómo le hacen las niñas de allá de Taiwán para mantenerlos, porque debe de ser un trabajo muy, muy, muy complicado, pues mantenernos en ese listado sin que bajen o se muevan para nada, y que tan pronto salga un nuevo álbum, los vuelvan a ingresar con ese nuevo álbum y el anterior ocupe los siguientes lugares. O sea, para mí es un reto bastante grande, y es un trabajo, sobre todo es un trabajo que hay que reconocerles a las niñas. ¿Dónde están mis niños? Apláudenles, por favor. No sé quién más anda conectado, pero si tú me estás escuchando, conéctate ahí al chat para que vengas a chismear un ratito conmigo. Hoy les traigo información acerca del concierto de Yesung, pero voy a estar hablando de ello en los siguientes bloques musicales. Igual, el primer bloque que te quiero poner hoy antes de abrir pedidos, porque sí, sí voy a abrir pedidos, es precisamente sobre Yesung. Y es que, oh Dios mío, San Shiwon nos ha oído, o más bien dicho me ha oído, espero. Y me emociona mucho porque después del concierto terminé con los sentimientos muy a flor de piel y con muchas ganas de verdad tener un trabajo de Yesung con esa calidad, magnitud y sobre todo de ese género. Y espero que por favor, ay, San Shiwon, cúmplame el milagrito. Ahorita te voy a poner de cabeza, señor. Ay, uy, te voy a poner de cabeza. Y pues nada, estoy muy emocionada. Ya les voy a estar platicando de qué se trató todo este asunto. Pongan mucha atención al siguiente bloque musical porque vamos a estar hablando acerca de ellos. Pero antes de irme, se me olvidó comentarte la semana pasada que el 16 de julio el programa Idol vs Idol ha cumplido un año. Tú recordarás que quien se encuentra en este programa pues han sido nuestro Yesung y nuestro Ituk. Espero que Jason se mantenga todavía en ese tipo de trabajo. Yo sé que para él eso al inicio era un poco difícil, como desenvolverse un poquito más públicamente, pero para mí es un gran avance que lo esté logrando. Y posterior a lo del concierto, me quedé con un buen sabor de boca con el trabajo que está haciendo. Pero ya te voy a platicar de eso un poquito más tarde. Ahorita te voy a dejar con Are You Ready? Si te fijas, estoy buscando selecciones de canciones que vienen acompañadas de un toquecito de rock. Entonces, este bloque que se viene va a ser completamente de rock y va a ser de Yesung. Así es que espero que lo disfrutes, pon mucha atención a la última canción, espero que te guste y recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop. Conéctense, morros, voy a esperar a que llegue más gente y a las personas que se encuentran escuchándome en el en vivo de Facebook, te agradezco que me estés escuchando, pero ya me voy. Te veo en la página www.stationkpop para que vayas y me hagas tu pedido por allá. Vámonos pues. Este es el primer bloque musical, yo regreso. Nuevamente recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¿Algún episodio de La Nocturna con Suyu? Recuerda que puedes escuchar el podcast en archive.org. Además, podrás encontrar otros episodios y podcasts de otros programas.

지켜요. 약한 마음들 땐 더 크게 웃죠. 따라올까봐 이 사람이 더 예해요. 이대로 끝낼 수 없죠. 더 멀리 숨어도 Yeah. 그만해 미워하지 못해. Excuse me, what time is it? Station K-Pop, en colaboración con 2PM México, te invita a escuchar el especial What Time Is It? Escúchalo el sábado 31 de julio a las 8 p.m., hora del centro de México. Ven y comparte con nosotros tus mejores momentos al lado de los chicos más calientes del K-Pop. What Time Is It? Solamente puede ser escuchado a través de Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Ya estoy de regreso, muchísimas gracias a quien me acompaña todavía. Ya llegó mi Yoshi, un besito para ti. Muchas gracias por acompañarme. Les dejé un bloque grande porque, una, tenemos poca información. Y dos, pues hay poca gente. Entonces, no tiene como que mucho caso que me ponga a platicar porque pues igual... mañana quién sabe si va, tengamos gentecilla. Normalmente se han puesto algo flojillos los días, entonces... Pues veremos qué hacemos, ¿no? Escuchamos en el bloque anterior a Yesung con The More I Love You. Les agregué una canción de un host de el drama Snowflower que se llama Stop Walking. Ese es con Super Junior KRY. Esa nada más la agregué porque dije, tengo que escucharla. Les agregué Don Don, una versión rearreglada con tracks. En acompañamiento, si te diste cuenta, pues sí es Roxito. Les puse también Are You Ready, esta canción sacada de la película de Attack of the Peanut Boys, la película primera y única película de Super Junior. Y les puse también la canción cover de Wanna Kid Rock, Wherever You Are. Esta canción fue interpretada en el concierto en solitario de Yesung que ocurrió el día sábado. Y yo tengo maravillas tengo maravillas por hablar, de verdad. Justo como dijo Yoshi, Yesung es una mezcla de belleza, elegancia, carácter, ternura y obviamente talento. Y oigan, no lo merecemos. ¡Oh! Es una persona que ha trabajado mucho y se vio... En cada aspecto, en cada detalle del concierto, me gustó muchísimo. Y aparte nos dio algunos spoilers de lo que está por venir para su carrera como solista. Ahorita lo vamos a platicar, pero primero les voy a hablar acerca de Shindong-gi, Hichol, no sé cómo llamarlo. Que estuvieron juntos en el canal de YouTube, en el programa que está teniendo Hichol, History. En el cual, pues les preguntaron algunas cuantas cosillas, ellos pues hablaron de otras tantas. Entre ellas estuvo la firma de contratos, la renovación de contratos. Haciéndole más o menos cuentecillas, yo creí que la renovación de contrato ya había pasado, pero resulta que no, que recientemente parece ser que firmaron un contrato. Y ambos confirmaron que sí lo habían firmado de nueva cuenta. Por ahí bromearon, en el caso de Hichol bromeó que si había alguien, alguna agencia que le ofreció un poquitillo más de dinerillo, pues sí se iba, ¿no? Con la pena, pero se iba. Con dinero baila el perro, ¿verdad? Y pues no lo dudamos. A fin de cuentas, es un trabajo y siempre estamos buscando algo mejor, ¿no? Si no es a lo mejor una estabilidad emocional, tal vez sí un ingreso... Pues que nos apoye de cierta forma a fomentar esa estabilidad emocional. También estuvieron preguntando a Hichol pues qué representaba Shindong para él. Y él comentó que era una persona con mucho talento, que le podía consultar cualquier cosa y no había nada que no respondiera. Él comentó que pues esperaba que Shindong pudiera estar para siempre a su lado. Les preguntaron también que por qué solamente estaba invitando a los miembros de SJ. Y pues Hichol comentó que Posiblemente otros artistas no iban a asistir, así es que estaba agradecido de contar con tantos miembros. Eso nos está confirmando que todos los miembros definitivamente van a estar participando en el programa de History, y eso me gusta porque de vez en cuando se les sueltan por ahí las palabrillas, se les suelta la lengua, entonces pues capaz nos enteramos de un chismecillo, ¿no? Y oigan, otros dos chismes que hemos tenido en el transcurso de la semana han sido las rupturas de Hichol, de Hinim. ¿Cómo no vamos a recordar? En redes sociales estuvieron viendo ustedes esa imagen que él platicó en algún episodio de Knowing Brothers acerca de una ruptura que tuvo con una de sus exnovias cuando veía El Rey León. Él comentó que pues estaba viendo El Rey León y que de repente su novicilla le empezó a toquetear, y pues él en ese momento rompió con ella porque le gustaba mucho la película del Rey León y estaba bastante metido. Entonces, en el momento en el que Mufasa estaba muriendo o murió, él estaba llorando, pero su novia seguía tocándola. Entonces él se puso de muy mal humor, como no se le da, ya saben, y pues rompió con ella. Esa es una anécdota. La otra anécdota sucedió en un programa de variedades, que algo quise decir. Sucedió en un programa de variedades donde tenían como invitadas a mujeres extranjeras que hablaban acerca de sus esposos con, pues ahora sí que la afición a jugar, ¿no? En una de las anécdotas que compartió Hichol, comentó que pues él fue abandonado por una novia precisamente por ese hábito. Nosotros ya sabemos que Hichol es una persona que juega mucho. Es como una de las curiosidades principales que nos han compartido a lo largo del tiempo sobre él como miembro, ¿no? Que es una persona que era como que muy dada a jugar, que se ponía de muy mal humor si lo interrumpían, etc, etc, etc. Entonces él confirma que pues en algún momento tuvo una relación y que pues lo cortaron por tener ese gustirijillo, esa necesidad y ese, no sé cómo decirlo, si es como tal un vicio por jugar, pero nomás por eso le dijeron: ahí te ves, morro, prefieres el juego, pues ahí te ves. Obviamente los comentarios negativos no se hicieron esperar, como siempre las fans malinterpretando, y a lo mejor no las tan fans, los haters, malinterpretaron que ese truene pudo haber sido con su última pareja, que todos conocemos, pero realmente él solamente comentó que con una pareja, no especificó con quién, no especificó en qué tiempo, y todos sabemos, gente, que Hichol ha estado con algunas personillas. Curiosamente hoy me encontré un video de él combatiendo contra Taecyeon de 2PM y Yuna de Your Generation. Él tenía sobre sus hombros a Sohee de Wonder Girls. Entonces estaban peleando como gallitos en el agua, ¿no? Taecyeon con Yuna y Hichol sosteniendo a Sohee. Es curioso porque todos sabemos que Sohee era como el amor platónico, de Hichol. Y en otro programa donde hubo como los aceptos, cuando te dicen algo y tienes que aceptarlo y no molestarte, porque si no evidencias que es cierto lo que te están diciendo, este niño de FT Island, se me olvidó su nombre, se me acaba de olvidar su nombre, le comentó que sí era cierto que estaba saliendo con Sohee. Incluso tenía una fotografía en su celular de fondo de Sohee, y Hichol se empezó a reír, pero lo negó. Todos sabemos que sí anduvieron en algún momento, aunque no sabemos exactamente cuánto duró, si duró demasiado tiempo, si nada más fue un caldo sabrosón o si fue ya un bailecito más larguito, ¿verdad? Pero definitivamente sabemos que por ahí hubo algo, ¿no? Hichol siempre consigue lo que quiere a final de cuentas. Oigan, antes de pasarme a otra cosa, tengo que recordarles que hay una página dedicada a ITUC. Ya van varias cosas que les comento de esta página, que está apoyando a nuestro ITUC con los hashtag support ITUC, hashtag team only angels 83 ITUC y un hashtag en Hangul. Esto es para hacer stream masivo y limpieza de las búsquedas del nombre de ITUC tanto en Twitter como Instagram. ¿Qué te están pidiendo? Uno, que pues apoyes reproduciendo los videos de Kiss de YouTube, que pues tienen visitas bastante bajas. También puedes hacerlo con el otro canal que tiene. Y finalmente, como te digo, apoyar con el hashtag #ituk, el hashtag en Hangul, el hashtag #ituk support, hashtag team only angels 83. Con que puedas reproducir un video de YouTube, yo creo que sería más que suficiente porque hay bastantísimos videos. No te quita mucho tiempo, de hecho. Y pues la lista de videos que ellos compartieron en esta página pues tiene menos de 20.000 vistas. Entonces ya tienen algo de tiempecito y no han podido alcanzar las vistas que se merecen. Este proyecto me gustó mucho porque es para darle el amor que ITUK necesita. Y se me hace un bonito gesto que haya este tipo de proyectos para todos los miembros, para ayudarlos o apoyarlos en lo que más se necesita y para hacerlos sentir muy bien. Este proyecto pues se va a estar llevando a cabo en diferentes horas. Puedes consultar la página de ITUK Support, me parece que se llama. Si no, ahorita lo busco bien y te lo comparto para que puedas ir a checar todo lo que necesitas para poder apoyar. De igual forma, hay una página que se llama The Blue Crown, que están buscando elf que quieran apoyar en la plataforma de Idol Champ. Y que tengan, aunque no sepan, que tengan la disposición de aprender a utilizarla para apoyar con ahora sí que las votaciones que hay en esta plataforma. Super Junior, como te comenté la semana pasada, se mantiene por N semanas consecutivas en un listado importante. Entonces es muy importante que alguien apoye en esta plataforma para que puedan mantenerse y poder lograr pues como tal un buen premio, ¿no? Para pues levantar su nombre. Como te repito, la página se llama The Blue Crown. La información también la puedes encontrar en diferentes páginas de Super Junior. Ojalá y puedas apoyar con esto, si es que tienes la disponibilidad de hacerlo, ¿verdad? Claro está. Oigan, otra cosa que no tiene razón de ser, pero se estuvo comentando en el transcurso de la semana, fue a dónde se quedó el lunar de Hyukje. Porque ya saben que el lunar de Hyukje es un signo característico que todas las Yeos and Heshippers tenemos en cuenta y amamos. Y en el transcurso de la semana y después de varias fotografías que Hyukje compartió, pues parece ser que ese lunar pues desapareció. Nadie sabe si es exceso de maquillaje o si definitivamente lo quitó, pero si lo quitó, pues podría tener un poquito más de razón, porque ya tiene algo de tiempo que no se le nota este lunarcillo. Entonces, un detallillo, ¿no? Un detallillo para que sepas. A mí, sinceramente, ese lunar me gustaba mucho. No se imagina ni por qué, ¿verdad? Pero me gustaba mucho. Y ya me había dado cuenta de que estaba sucediendo algo raro porque no estaba apareciendo en su cara. Pero, a final de cuentas, hay muchas fotografías donde todavía es visible. No importa. Digo, debe de tener más. Sé que tiene más en la espalda. No hay nada más que agregar. Ayúdenme, por favor, ayúdenme. Déjenme platicarles también que supimos que pues Songmin se encuentra un poquito delicado en su estado de salud. Subió una fotografía a sus redes sociales con su brazo conectado a una intravenosa. Comentó que no se sentía muy bien y que iba a estar tomando una semana de descanso y que no iba a haber un live, ¿no? Entonces ofreció sus disculpas y prometió que a partir de la siguiente semana que mejorara su condición, pues iba a estar de nueva cuenta en el broadcast y pues iba a estar trabajando pues ya con más, un poquito más de ansias, ¿no? Ojalá y puedan irle a dejar algún mensajito para desearle el bien. Y si no, pues no hay problema con que lo pueda seguir en sus redes sociales. A él y a cualquiera de los miembros de Super Junior estaría súper, ¿eh? Por ahí también anduvo rondando un post de confirmación de todas las redes sociales oficiales de los miembros. Si gustas, más tarde te lo puedo compartir. Ok, nada más tengo un pedido. Me pidieron a Super Junior con Islands, con todo gusto. Ahorita voy a colocarles un bloquecito random. Y creo que ya me ganaron las pistas. Sí, ya me ganaron las pistas. Me voy a ir a escuchar entonces estas canciones y yo regreso en un momentito. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. No sé dónde es Island. Vámonos.

때마다 떠오른다. 자꾸 눈에 밟힌다. 君が歌ってた水仙草

Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y ya estoy de regreso con ustedes, te agradezco que sigas acompañándome en esta emisión. Y ahora sí vamos a hablar de lo interesante, de lo que ocurrió este fin de semana. Y es que pues tuvimos el concierto en solitario de Yesung, I Like Your Way. Y primero que nada quiero recordarte que en semanas, meses, publicaciones, días, posts, selfies, Yesung nunca perdió el interés por hacernos saber que nos extrañaba. Incluso en el transcurso de la semana pasada subió unas fotografías diciendo que extrañaba venir a Latinoamérica. Las fotografías fueron del concierto de Telehit, ustedes lo recordarán. Y la verdad es que cada vez que escribe algo así, como que extraña vernos, como que extraña venir a Latinoamérica, se nota, ¿no? Ese gusto. En más de una ocasión él comentó que pues de verdad le gustaba venir acá a Latinoamérica porque se sentía más libre. Y yo supongo y lo atribuyo a que pues tiene su privacidad, ¿no? Afortunadamente algunas fans todavía los respetan un poquito más cuando los ven en la calle en comparación a Asia. Entonces pienso yo que a lo mejor eso es algo que él puede estar esperando, ¿no? De este lado del mundo. Como te decía bien, él nunca dejó en ningún momento de recordarnos que lo que más ama es a sus fans. Y en todo el concierto y en el final, o sea, hubo demasiadas sensaciones, hubo demasiado sentimiento, todo estuvo a flor de piel. El sentimiento de escucharlo cantar, el sentimiento de escucharlo hablar, de confesarse de lo que él sentía y cómo se le ha ayudado, fue algo que no sé cómo describírtelo en palabras. Fue realmente espectacular. También supimos que todo fue organizado y diseñado por él. Eso no lo dio a conocer en la semana. Nos comentó que pues iba a haber algo de demostración, pero al final yo solamente agradezco que tiene una... es tan multifacético y se ve increíble tanto en traje como vestido, casualmente como vestido ya con un look un poco más informal, y de todas formas se ve muy bien. Y Chole en algún momento nos comentó que la voz de Yesung para el rock era espectacular, era inigualable, y yo creo que en el bloque primero que tuvimos de música lo pudimos ver, lo quedó bien demostrado que la voz de Yesung es tan maleable que así como nos transporta en una balada y nos hace que nos duele el corazón, en una canción con rock, o sea, es extremadamente espectacular. El concierto empezó con la canción de If You y Because I Love You de los álbumes Story. Del álbum Story, perdón, el último álbum que lanzó en Japón. Es curioso porque se supone que este concierto estaba como dedicado a la fanaticada japonesa. Sin embargo, hubo espectadores de todas las partes del mundo. Yo agradezco mucho a Mrs. Mari porque gracias a ella pude ver el concierto. Un besote, Mrs. No se pierdan su programa mañana, por cierto, a las 7 de la noche. Yo a ella le agradezco la oportunidad de poder haber visto el concierto. Y yo platicaba con ella y le decía, es que yo estoy preocupada porque yo no sé cómo le fue en ventas. Yo sé que hay ahorita muchas situaciones que la mayoría de las SEF no pueden controlar y que no pueden hacer el gasto, y realmente fue un concierto bastante caro. Es de los más caros que hemos tenido, de hecho, casi 700, 800 pesos, entonces sí fue algo bastante carito. La verdad es que valió la pena. Tengo que decirlo, valió totalmente la pena. Yo sí estaba un poco desvelada porque no me había dormido nada. Y dije, me voy a quedar dormida. Porque me pasó en el de KRY. Que sí me quedé un ratitillo dormida, pero fue como lo mínimo. Pero en este no. O sea, en este, de tan cansada que andaba, pensé que me iba a quedar dormida. Pero al escucharlo, al verlo, el escucharle hablar y expresarse de todo el amor que estaba sintiendo y toda la impresión que tenía, fue como que mi gallo se despertó y dije, wow, ¿qué está pasando? Y de repente ya en la última parte, porque él de hecho comentó que iba a hacerlo en dos partes, como que iba a haber dos partes en todo el evento. Cuando sale cantando esta canción, este cover de One Ok Rock, me quedé con la boca abierta. De verdad, me acuerdo que hasta me paré, agarré el teléfono y empecé a tomar fotografías porque dije, no lo puedo creer. Me lamenté, sí, de que no podía grabar como tal el video, pero dije, o sea, me grabé cada letra, cada entonación, cada palabra que salía de su boca, cada imagen que nos mostraba la cámara, porque dije, posiblemente no lo vuelva a ver. Pero ya tú lo escuchaste en el bloque anterior, te puse la canción, afortunadamente alguien lo pudo rescatar y pudimos tener Wherever You Are, el cover de Yes Song. Incluso lo utilicé para la promoción de esta semana porque dije, es algo que no puedo dejar pasar. Esa canción es una de mis favoritas, a mí me gusta mucho One Ok Rock. Incluso, si tú no lo sabes, tengo un especial de One Ok Rock que sacamos en la casa anterior, en nuestra anterior casa. Lo puedes encontrar en Internet Archive. Me gusta mucho One Ok Rock. Entonces, haberlo tenido a Jason cantando una canción que me gusta mucho en rock, fue así como de ¡wow! No sabía qué hacer. Canciones que interpretó además de esta fue, como ya te dije, You Because I Love You, Wish Like Us, Fireworks, Let Me Kiss, We, A Letter in the Wine, Paper Umbrella y My Dear. Ah, obviamente Beautiful Night. Y tengo que decirte que casi todas las canciones se mantuvieron en un enfoque positivo. En comparación de Paper Umbrella, que es un poquitillo más satsilla, no tanto, pero por ahí va. Casi todas mantuvieron un enfoque positivo. Y en el caso de My Dear, que es una de mis canciones favoritas, si no es que de mis favoritas de ese álbum precisamente, My Dear nos quebró a todos. Ya habíamos visto desde Paper Umbrella, desde incluso pues casi en el inicio, ¿no? Que Jason estaba tragando mucho, estaba cerrando mucho los ojos y desviando su mirada de la cámara. Y yo cuando lo vi hacer eso dije, está muy nervioso. Sin embargo, a pesar de ello, cantó demasiado relajado. Eso fue algo que a mí me llamó mucho la atención, que no lo había visto tan relajado en todo este tiempo, en las últimas presentaciones que hemos tenido. Yo se los he dicho muchas veces, ¿cómo me doy cuenta que está relajado? Por la forma en la que canta, por la forma en la que tensa su mandíbula, o por la forma en la que mueve sus brazos, o se mueve en el escenario, ¿no? Obviamente aquí no se podía mover mucho porque pues el micrófono estaba centralizado y no se podía mover de ahí, era un pedestal. Y él pues trataba de estar en el lugar, ¿no? Pero se notaba muy relajado sus movimientos, su garganta, su voz. Eso me agradó mucho. Supe que estaba bastante confiado y dije, ¿está seguro de lo que está haciendo? Y yo creo que sí, ¿no? Porque nos regaló una velada magnífica, yo tengo que decirlo. Una velada que jamás voy a olvidar. Y que definitivamente valió la pena. Valió la pena hacer el gasto. My Dear, como te digo, nos quebró. Yo a partir del momento en el que lo vi llorar, valí. Valí sombrilla, valí cacahuate, ya no pude dejar de chillar. Se terminó la emisión y yo todavía estaba chillando. No me pude dormir enseguida, de hecho, por ese detalle. Pero, o sea, eso sirvió para que él se declarara y para que él soltara mucho de lo que tenía encima. Y de verdad nos confirmó que el amor que le tiene a Elf está por sobre nadie. Y tiémbrale Hugh Ye porque Jason se está convirtiendo en el nuevo bias cracker de casi todas las Elf. Tengo que decirlo. Jason siempre ha sido un miembro que se ha preocupado mucho por Elf, que siempre nos agradece, que siempre se comunica con nosotros, que siempre busca la forma de pensar en nosotros, que todo lo que sube es relacionado con nosotros. ¡Ah! No sé por qué no hay mucha gente que lo siga, pero date la oportunidad de escucharlo. Yo sé que a lo mejor las canciones no son lo tuyo, pero lo que tiene Yesung es que con cada álbum solista que ha tenido, a lo mejor los dos primeros los sientes muy parecidos, pero tienen canciones que de verdad se pueden rescatar. Pero lo que fue Pink Magic y lo que fue ahorita Beautiful Night han sido como el subir ese peldaño que él necesitaba. Incluso encontré una nota que me gustó. Ya saben que yo saco publicaciones de redes sociales y se las comparto. Y se las quiero leer porque creo que todo tiene o está lleno de razón. Esta publicación la saqué de la página de Siempre Elf, Nunca Inelf. No sé quién la escribió, pero supongo que fue una de las administradoras de la página. Y la verdad es que se me hizo muy bonita. Y tiene mucha razón todo lo que dice. Incluso yo lo llegué a pensar y te lo platiqué ahorita. Y es tan genial ver que no nada más yo me estoy dando cuenta de ello, sino que hay más elf que lo están notando. La publicación dice así: las palabras para describir a Yesung siempre radican en su belleza y talento, pero hoy quiero hacer énfasis en una cualidad que nos ha permitido verlo evolucionar como artista, y esa es la perseverancia. Yesung ha tenido momentos buenos y momentos malos. Es doloroso reconocer que hacía unos años se cuestionaba si era un buen cantante, si su imagen y talento eran suficientes para seguir siendo del agrado del público. Uno de esos momentos fue la salida de su servicio militar, pues él esperaba promocionar con los demás miembros, y varios de ellos ya se encontraban cumpliendo el mismo. Es así como lanzó su primer álbum, del cual no se obtuvieron los resultados que se esperaban. Mencionó que en esos momentos sentía lo que era el fracaso, y fueron momentos sumamente difíciles para él. Voy a hacer un paréntesis aquí. Todo esto lo comentó en SJ Returns, si no mal recuerdo. Él se sinceró mucho y comentó que de verdad se sentía muy mal porque se había sentido solo. Primordialmente había sentido como el rechazo del público hacia su trabajo y se empezó a cuestionar si él de verdad merecía estar en el lugar en donde estaba o si siquiera tenía el talento, ¿no? Los primeros álbumes de Yesung de hecho tenían muchas canciones de su autoría escritas por él, entonces fue una de las razones por las cuales él también llegó a sentirse, y para este último álbum abandonó la idea ya de meter canciones escritas por él. Bueno, prosigo. El estar solo y enfrentarse al escenario como un nuevo material lo hicieron pensar en que tal vez no debía volver a lanzar un álbum individual. Pasaron los años y, por supuesto, aún con el temor de sentirse nuevamente de esa manera, volvió a lanzar su segundo y tercer álbum. Pink Magic fue medianamente exitoso, de hecho, pero aportaba más a la confianza de Yesung. Es así que se anima a realizar Beautiful Night, un álbum con un concepto nuevo, ritmos nuevos y sobre todo a su gusto y dirección. Y me alegra decir que este mini álbum fue un enorme aporte a la autoestima de Yeonhun. El hecho de que fuera tan bien recibido sorprendió hasta el mismo Yesung. El saber que realizar lo que a él le gusta fuera bien recibido nos está permitiendo ver como fans la etapa más luminosa de él, compartiendo su vida, haciendo música, colaboraciones, y esta sin duda es uno de los motivos de su radiante felicidad en estos días. Tengo que hacer otro paréntesis aquí, desde el inicio. O sea, su sonrisa, señoras, su sonrisa es algo que tú viste en el concierto y dijiste, está sonriendo porque es feliz. Pocas veces nos regala ese tipo de sonrisa. Cuando lo vemos sonreír es muy fingido, pero en ese momento su sonrisa era muy amplia. Y yo dije, está feliz. Ok, dice, me llena de orgullo verlo también, de que por fin haya entendido que hay fans que lo apoyamos, que tiene un cariño sincero en nosotros, de ver que ha revolucionado tanto y se siente tan bien que contagia con solo verlo, y es tan emotivo ver su progreso como artista, como cantante, pero es todavía más valioso ver que ha entendido su gran e irreemplazable valor en Super Junior y en el mundo. Yesung es perseverante, responsable, trabajador y el miembro de Super Junior con la mejor autogestión, y sin duda alguna hoy lo pudimos observar en su concierto y esas lágrimas de emoción que lo embargaron. Estoy feliz de verlo así. Amo a este Yesung lleno de confianza, renovado. Un Yesung que no le teme a los nuevos retos, pero sobre todo a este Yesung que desborda felicidad. Este es el Yesung que amo como artista. Es sin duda una inspiración verlo. Acompañado de esta publicación venía el hashtag Yesung Beautiful Night, hashtag en Hangul Yesung y hashtag I Like Your Way. Yo creo que este escrito engloba todos los sentimientos de las elf y sobre todo de las clouds. Yo, orgullosamente, soy una cloud. Y pues nada. Desde el primer momento en que seguía Super Junior, me convertí en una Claudia. Y ya. Ok, nos vamos a ir a escuchar entonces las canciones. Le seleccioné precisamente a Like Us, Parallel Lines, Fireworks, A Letter in the Wind y My Dear, para que las escuchen, les pongan atención. Y yo regreso después de esto para despedirme, porque ya son casi las 10 de la noche y pues el programa, ya saben, dura 2 horas. Voy y vengo, regreso con ustedes. Están escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Thank you.

definitivamente me perdieron y desde ahí no he cambiado mi bias. Entonces, sí, puedo decir que fue amor a primer oído, guión vista, porque también estaba viendo el video, pero por lo general me guío más un poquito más por la parte auditiva. Y pues nada, se me olvidó comentar que en el concierto también nos dio la sorpresa de que vamos a tener un photobook de su viaje en Japón. Vamos a tener una colaboración especial. Como ustedes ya saben, pues se rumorea que es con la banda One Ok Rock, porque él comentó que era con una banda japonesa muy famosa. Para mí la más famosa es One Ok Rock, pero pues hay muchas, ¿verdad? Y también nos comentó que hay nuevo material. Fue muy curioso porque dijo que no quería dar como tanto spoiler en comparación de Ituk, que se la pasa dándonos mucha información, pero creo que nos dio lo suficiente como para prepararnos y para estar seguros de que va a venir algo de su parte. Entonces hay que estar pues bien pendientes para ver qué es lo que nos va a traer. También hubo algo muy curioso que pasó en el transcurso de la semana, y es que yo no sé si tú sabes que en Japón a Yesung le dicen Nissan, como la traducción de hermano o el equivalente al Hyungen en Corea, Hyungo u Opa, como quieras llamarlo. Nissan es como ocupado de una niña pequeña o un niño pequeño a un hermano mayor, ¿no? Entonces a Yesung le dan ese apodo de Nissan. Es curioso porque hubo una noticia en Japón de una artista, una celebridad japonesa llamada Makoto Nissan, que indicaba que se iba a casar. Entonces la self de Japón armaron un revuelo porque pensaron que era Yesung el que se iba a casar, dado que se utilizaba el apodo de Nissan. Entonces hubo un caos total en Twitter, fue bastante divertido, pero finalmente se supo que era Makoto Nissan, la celebridad que era quien iba a casarse realmente. Entonces fue bastante divertido, pero bueno, todo eso lo pueden encontrar en YouTube, utilizando la búsqueda con Nissan. Bastante curioso. ¿Qué más me está faltando? Algo me está faltando. Dije algo, les tengo que comentar, pero no sé qué más era. Bueno, yo creo que aquí le voy a dejar por el día de hoy, porque también ya me pasé mucho. Hoy hubo mucha música a pesar de que no hubo pedidos, pero no importa, era música que quería colocar y que quería compartir con ustedes. Les recuerdo que mañana la repetición es a las 10 de la mañana, hora del centro de México, para que me acompañen en dado caso de que te hayas perdido el programa, y de igual forma te quedes a escuchar el resto de la programación que tenemos para ti. No sé si escuchaste el spot de el especial What Time Is It, que vamos a tener en colaboración con la fanbase de 2PM México. Es el sábado 31 de julio a las 8 p.m. hora del centro de México. Los horarios para cada país los puedes consultar en la promoción que ya se encuentra en nuestras redes sociales, para que vayas y lo cheques y te vengas ese día a compartir con nosotros. Espero que me puedas acompañar, yo voy a estar dirigiendo ese especial. Y el 18 de agosto también tengo un especial dedicado a Big Bang y al cumpleaños de G-Dragon también, para que me vengas a acompañar. Va a ser un especial, ambos van a ser especiales bastante emotivos, como ya te puedes dar cuenta. El resto de la programación, mañana no te pierdas Back to School con Mrs. Mari a las 7 de la noche, y a las 9 el podcast de La Hora Corazón. El día jueves tenemos a las 7 de la noche K-Fans, que no sé si, no tengo idea de si van a emitir o no, pero pues ahí le preguntan a la DJ, ¿no? Porque yo no sé nada. El viernes tenemos también a las 8 de la noche Sótano Turro. El programa pasado dijo Jessy que no había alcanzado a llegar porque tenía una junta, entonces tampoco ya no alcanzó a avisar, pero dijo que sin falta este viernes está con nosotros de nueva cuenta. El sábado, por esta semana será la última ocasión que DJ Vizcacha esté emitiendo el sábado a partir de las 5 de la tarde. Ya después, la otra semana, nada más que haya pasado esta semana del especial, DJ Vizcacha va a estar emitiendo los sábados a las 9 de la noche, para que te guardes esa información. sábados a las 9 de la noche, DJ Vizcacha va a estar emitiendo para que vengas a acompañarla. Y las repeticiones todavía no quedan pues acomodadas, entonces hay que esperar a que ella nos dé la indicación, o ustedes radioescuchas, coméntenle en qué hora la quieren escuchar para que podamos colocar esas repeticiones. Ella había dicho que el domingo, que se repitiera el domingo, pero a mí se me hace un horario muy complicado, entonces yo sí te pediría, radioescucha, que pidieras ahí en el chat de WhatsApp a DJ Vizcacha que viniera a emitir la repetición en otra fecha o en otro día. Ya es cuestión de ustedes, como la quieren escuchar, si quieren venirse el domingo no hay ningún problema. Y el lunes a las 7 p.m., perdón, a las 9 p.m., que aquí ando diciendo, a las 9 p.m. tenemos a DJ 13 Dom con Fan Café. El día de ayer estuvo buenísimo el programa, estrenó una nueva sección, tuvo un acompañante, va a estar metiendo acompañantes en el transcurso de sus emisiones de fandoms diferentes para que vengas a escuchar los programas, porque el chisme con 13 se pone muy bueno. Y finalmente, no por nada, y lo dejé el mejor, de todo un poco, el martes a las 9 de la mañana, me encanta este programa para comenzar tu día con todo. 100% recomendado. El jueves es la repetición a las 10 de la mañana, así es que espero que no te lo pierdas. Ya me les voy, gente bonita. Mañana los veo aquí a las 10 de la mañana para la repetición. No se me vayan a dormir, los quiero. Nos vemos la siguiente semana. Y ya, vámonos. Los dejo con Henry. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Everything is better, feeling ended, oh, feeling ended, oh, it's alright, alright, hey. I don't even need you, feeling ended, oh, feeling ended, oh, it's alright, alright, hey. I don't even need you. 지내는 것이 많아 요즘엔 신경 써야 할 게 줄었어. And I don't need your love, 내겐 사랑은 하나의 game. 모든 게 다 새로워 and now I know it. Whoa! 같이 보는 곳에서 딴 생각해. 다른 여자들을 보면 웃어 해맑게. 잘 지내지 뭐 어떻게. Now you wanna come back, but I ain't got no time for that. Cause everything is better 끌리는 대로, 끌리는 대로. It's alright, alright, hey. I don't even need you 끌리는 대로. Miss calls and girls waiting. 혼자여서 더 즐거워. 예전처럼 될 수가 없어. No, we're not. I can stand another day. 이젠 같이 보는 곳에서 딴 생각해. 다른 여자들을 보면 웃어 해맑게. 잘 지내지 뭐 어떻게. Now you wanna come back, but I ain't got no time for that. Cause everything is better 끌리는 대로. Ay, without you, 즐기지 환호. I'm all good, 벗어나 감옥. Ay, without you, I ain't got no problems. 나는 괜찮아, 시간 지난 이불 필요해, no white time. I don't need no apology, 다른 품으로 떠나. 부재 중인 나, phone, phone, phone. 원위치 된 나의 home, home. I don't need. 한마디가 나의 마음에 닿게 됐을 때 내 눈동자에 나도 모르는 촉촉한 이슬 방울 어디서 어떻게 자꾸만 맺히는지 나도 모르죠 그냥 내가 많이 아픈 것만 알아요 뜨거웠던 가슴이 점점 싸늘하죠 뭐라고 말할지 어떻게 붙잡을지 나도 모르게 하늘에서 더 좋았어 혹은 해가 지려해 커피 향이 그때로 날 때려가 쇼윈도 겨울 옷을 바라보던 그때로 그래 너였어 날 데리고 나온 건내 주머니 속내 손에 꼭 잡던 이젠 어디를 걷니 너의 발소리가 그리워 바람을 마셔보았어 가슴도 보고파 해서 가슴은 재촉해 힘든 밤이 오기 전에 돌아가자고 그래 너였어 날 데리고 나온 건내 주머니 속내 손에 꽂 잡던